Hola, hoy nos vamos directo a Marte, al cráter G0, que siempre nos da noticias. Parece que el rover Perseverance encontró cosas que, bueno, nos hacen pensar mucho sobre cómo era Marte antes. Tenemos aquí un artículo bastante denso, la verdad, de la revista Nature. Se llama algo como Asociaciones Minerales y Orgánicas por Procesos Redox en G0. Básicamente, lo que cuenta es que encontró Perseverance en unas rocas muy, muy especiales. Y nuestra idea hoy es meternos a fondo en esto, ver qué es exactamente lo que encontró el rover en un lugar que llaman Bright Angel, por qué es tan llamativa esa mezcla de minerales y materia orgánica, y qué pistas nos da esto, ¿no?, sobre si pudo haber vida allí hace miles de millones de años. Hay química muy intrigante. Vamos a analizarlo. Exacto. Estamos hablando de hallazgos que van al núcleo de la misión de Perseverance, ¿no? Entender si Marte fue habitable y si, bueno, si quedan rastros de eso. Y lo más importante quizás es que no solo miraron, sino que tomaron muestras. Hay una muestra clave, Sapphire Canyon, que ojalá algún día podamos analizar aquí en la Tierra. Perfecto. Antes de ir a Bright Angel, recordemos un poco. Perseverance ya anduvo por el fondo del cráter, que sabemos fue un lago, ¿no? Y también por el delta del río que llegaba a ese lago. Ya vio rocas volcánicas que fueron alteradas por agua y también las típicas rocas de un delta. Pero ahora se fue a otro lado, a esta zona, Bright Angel. Está como en el borde del cráter, pero dentro del valle que alimentaba el lago. Y las rocas ahí, por lo que dicen, se ven distintas, más pálidas. ¿Qué tienen de particular? Sí, visualmente Bright Angel se distingue por eso, por los tonos claros. Son principalmente lutitas, o sea, rocas de lodo muy fino, compacto, y también hay algunos conglomerados. Las fotos muestran como bloques de roca rotos, a veces con capitas finas. El rover se enfocó en sitios como Beaver Falls. Ahí analizó rocas con nombres como Cheyaba Falls, Apollo Temple, y también cruzó el valle y miró otra zona, Masonic Temple. Y de Cheyaba Falls, de ahí sacó esa muestra tan importante, la Sapphire Canyon. ¿Y qué dice la química de estas rocas? ¿De qué están hechas? Bueno, usaron un instrumento, el Pixel, que te dice qué elementos hay y dónde. Y lo que vieron es que la lutita tiene mucha sílice, aluminio y hierro. Pero, y esto es interesante, muy poco magnesio y manganeso. ¿Y eso qué indica? Pues sugiere que el material original, antes de hacerse roca, pasó por un proceso de lavado químico intenso, como que el agua se llevó ciertos elementos, y probablemente ocurrió en condiciones donde había oxígeno, o sea, oxidantes. Entiendo. O sea que el barro original ya venía como procesado químicamente y encontraron minerales específicos, además de los componentes báficos. Sí, claro. Identificaron cosas esperables como posibles arcillas, que son filosilicatos, y sílice. Pero también encontraron sulfato de calcio y creen que está en una forma llamada basanita. ¿Basanita? ¿Eso nos dice algo? Sí, es una pista interesante sobre la temperatura. La basanita se forma cuando el yeso pierde agua, pero a temperaturas relativamente bajas. Así que nos da una idea de cómo eran las condiciones después de que se formó la roca. No hacía mucho calor, digamos. Entendido. Minerales que hablan de agua, de química, de temperaturas. Pero lo más llamativo de este estudio, creo, es la combinación de estos minerales con otra cosa, ¿no? Correcto. Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. Usaron otro instrumento, Sherlock, que está hecho para buscar moléculas orgánicas más complejas y ciertos minerales. Y Sherlock detectó materia orgánica. Materia orgánica. En Marte. Eso siempre genera revuelo. ¿Qué tipo de materia orgánica es? ¿Se sabe? A ver, Sherlock lo que detecta es una señal específica en el espectro Raman. La llaman la banda G. Esa señal viene de enlaces entre átomos de carbono, carbono-carbono, en moléculas orgánicas que son, digamos, relativamente complejas. No te dice, esto es un aminoácido o esto es tal molécula, pero sí te dice, aquí hay carbono organizado de forma compleja, no es simple dióxido de carbono o un carbonato mineral. Ok, carbono complejo. Y estaba por todos lados en Bright Angel, esta materia orgánica. No, y eso es súper importante. La señal orgánica más fuerte la encontraron justo en las rocas más pálidas, como una llamada Apollo Temple. Pero en cambio en la otra zona, Masonic Temple, en una muestra más rojiza, más oxidada, que llamaron Malgosa Crest, Ahí no detectaron esta señal orgánica. Ah, mira vos. O sea, no estaba en todos lados. Exacto. Y tampoco la encontraron asociada a otros minerales que a veces aparecen, como granos de olivino o carbonato, que también estaban por ahí en Bright Angel. Parece que esta materia orgánica está muy, muy ligada a la roca de lodo fino, a la lutita, y específicamente a la que está menos oxidada, la más pálida. Interesante. Como que la materia orgánica prefiere ciertas zonas. ¿Y encontraron algo más justo en esas zonas donde sí había orgánicos? ¿Algo de las texturas, quizás? Sí, sí. Y aquí viene otra pieza del rompecabezas que es fascinante. Dentro de esa lutita pálida, donde estaba la señal orgánica, vieron unas estructuras súper chiquitas, de menos de medio milímetro. Primero como unas bolitas oscuras. El equipo les puso semillas de amapola, imagínate. Y son muy ricas en hierro y fósforo. ¿Hierro y fósforo? Sí, y la composición química apunta a un mineral específico, un fosfato de hierro, donde el hierro está en estado reducido, o sea, hierro ferroso, F2+. Probablemente el mineral vivianita. Para un poco. Hierro reducido. Pero Marte es el planeta rojo, ¿no? Rojo por el óxido de hierro, el hierro férrico, F3+. ¿Cómo que encontraron hierro reducido? Exactamente. Ahí está lo llamativo. Encontrar hierro Fe2+, en un ambiente que en general consideramos oxidante, es muy significativo. Sugiere que ahí pasaron cosas, reacciones químicas, que redujeron ese hierro después de que el lodo se depositara. Y estas semillas de vivianita parecen haberse formado ahí mismo, in situ, dentro del sedimento ya depositado. O sea, la química cambió dentro de la roca, después de que se formó. ¡Qué loco! ¿Y había más estructuras raras? Mencionaste algo de manchas. Sí. En Sheyaba Falls, justo de donde sacaron la muestra Sapphire Canyon, encontraron unas manchas muy distintivas. Les pusieron manchas de leopardo. Son como, bueno, como manchitas con bordes oscuros y centros más claros. Y los bordes oscuros, adivina, también son ricos en hierro y fósforo, como las semillitas de vivianita. ¡Ajá! ¿Y los centros claros de las manchas? Los centros son distintos. Tienen mucho azufre, además de hierro y también níquel y zinc. Y la proporción que midieron entre el hierro y el azufre, junto con otras pistas como el color, apunta a otro mineral interesante. Un sulfuro de hierro llamado greillita. Greillita. Y ese también tiene hierro reducido. También. La greillita es un sulfuro de hierro que tiene una mezcla de hierro reducido, F2+, y hierro oxidado, F3+. Así que sí, confirma esta idea de que hubo reducción química en esas zonas. A ver si entiendo. Tenemos materia orgánica compleja detectada por Sherlock. Y justo ahí, en las mismas zonas pálidas, tenemos estas estructuras raras, las semillas de vivianita con hierro reducido, F2+, y las manchas de leopardo con bordes de vivianita y centros de greillita, que también tiene hierro reducido. Todo junto. Precisamente. La correlación que encontraron es muy, muy fuerte. Las zonas donde Sherlock vio más señal orgánica, como en Apollo Temple, son también las zonas donde infieren que hay más de estos minerales reducidos, vivianita y greillita. Y además, visualmente, son las rocas menos rojizas, las más pálidas. Y por el contrario, la roca de Malgosa Crest, en Masonic Temple, que era más roja, más oxidada, esa no tenía ni la señal orgánica ni estos minerales reducidos en abundancia. Ajá. Aquí hay un patrón clarísimo, ¿no? Ese es el punto central del artículo. La interpretación es que la materia orgánica que estaba ahí, en el sedimento, participó activamente en reacciones químicas después de que se depositara el lodo, reacciones que cambiaron la química de la roca, reacciones de óxido reducción o redox. Redox. ¿Puedes explicar eso de redox de forma sencilla? ¿Para que todos entendamos? Claro. Imagina que es como un intercambio de electrones. Una sustancia química pierde electrones, se dice que se oxida, y otra sustancia los gana, se dice que se reduce. Son como dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas. Ok, intercambio de electrones. Exacto. En este caso, la hipótesis principal es que la materia orgánica presente se oxidó, o sea, perdió electrones, como si se estuviera quemando químicamente. Y esos electrones los ganó el hierro que estaba en el sedimento original en forma férrica, F3+, el que da el color rojo. Al ganar electrones, ese hierro se redujo a hierro ferroso, F2 Plus, y ese F2 Plus es el que luego formó la Vivianita y es parte de la greita. Entiendo. O sea, la materia orgánica habría sido como el combustible que permitió cambiar químicamente el hierro de la roca. Al reducir el hierro, la roca se volvió menos roja, más pálida, y se formaron estos minerales tan particulares. Correcto. Ese es el escenario que componen. Imagínate, se deposita un lodo fino rico en hierro férrico F3+, y también en fósforo, que estaba como pegado a los granos de lodo. Todo esto en un ambiente con agua, probablemente oxidante al principio. Luego, ya dentro del sedimento, con el agua atrapada, empiezan a ocurrir reacciones. El hierro y el fósforo se juntan localmente y forman las semillas de Vivianita con Fe2+. Y si además había azufre disuelto por ahí, quizás de sulfatos en el agua original del lago, ese azufre reaccionó con el hierro para formar la greillita en los centros de las manchas. Pero para que todo esto pase, necesitas reducir el F3+ original. Y la oxidación de la materia orgánica que estaba ahí mismo es el candidato número uno para haber proporcionado la energía, los electrones, para esa reducción. Vale. El mecanismo químico parece tener sentido. Conecta todas las piezas. Los orgánicos, los minerales reducidos, las estructuras, el color. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. La que seguro todos están haciendo. ¿Esto fue solo química, digamos, inorgánica? ¿O tuvo algo que ver la vida? ¿Microbios marcianos? Esa es la gran pregunta. Y los autores del estudio la abordan directamente. Exploran las dos posibilidades. La vía abiótica, o sea, sin intervención de vida, y la vía biológica. A ver, ¿podría haber ocurrido todo esto sin microbios? ¿Pura química marciana? Es posible. En teoría, pero se enfrenta a algunos desafíos. Por un lado, sí se sabe que algunos tipos de materia orgánica pueden reducir el hierro de forma abiótica, sin microbios. Pero no está claro si la materia orgánica que había ahí y las condiciones de Marte, que probablemente eran bastante frías, serían suficientes para que esa reacción ocurriera eficientemente. ¿Y el agreguita al sulfuro de hierro? Ese es otro punto. Formar greillita a baja temperatura a partir de sulfato disuelto y materia orgánica de forma puramente química es un proceso extremadamente lento. Según lo que sabemos de química, a las temperaturas que probablemente había en Bright Angel, sería casi inviable geológicamente. Quizás el azufre vino de otra forma, como sulfuro directo de volcanes o algo así, pero no hay evidencias claras de ese tipo de actividad cerca en Yesero en esa época. Así que bueno, la vía puramente abiótica, aunque no se puede descartar del todo, parece tener algunos obstáculos para explicar todo el paquete de observaciones de forma sencilla. Entendido. No es imposible, pero parece complicado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Sí pensamos en vida? La alternativa es que microorganismos hayan participado, que hayan mediado estas reacciones. Y esto es algo que vemos todos los días en la Tierra. Hay bacterias, por ejemplo, que literalmente respiran óxido de hierro. Usan el Fe3+ como nosotros usamos el oxígeno, lo reducen a F2+, y como producto a veces generan minerales como la Vivianita. ¡Wow! Bacterias que respiran hierro. Sí, y también hay otras bacterias, las sulfato-reductoras, que respiran sulfato, SO4-2-, y lo convierten en sulfuro S2-. Y ese sulfuro luego reacciona con el hierro del ambiente y puede formar sulfuros de hierro, como la pirita o justamente la greguita. Y muy a menudo, en sedimentos ricos en materia orgánica aquí en la Tierra, estos dos procesos, la reducción de hierro y la reducción de sulfato, ocurren juntos, a veces realizados por distintos grupos de microbios que viven en comunidad. O sea que podríamos imaginar microbios marcianos comiéndose la materia orgánica que había en ese lodo y usando el hierro y el sulfato de la roca para respirar, y dejando como desecho la Vivianita y la greguita. Esa es la analogía, sí. Y este escenario biológico encaja muy bien con todas las observaciones. Explicaría por qué justo donde hay más materia orgánica, la comida de los microbios, es donde encontramos más minerales reducidos, los productos de su metabolismo, y donde la roca está más blanqueada, porque consumieron el F3+, que da el color rojo. E incluso otros detalles, como que encuentren un poco más de zinc o níquel en estas estructuras, también es consistente con cómo funcionan algunos de estos metabolismos microbianos, que concentran ciertos metales. Y esas manchas de leopardo se parecen bastante a unas estructuras que vemos en la Tierra, llamadas halos de reducción, que a veces se forman alrededor de materia orgánica en descomposición por actividad microbiana. Es que suena muy coherente, ¿no? Es una posibilidad realmente fascinante. Entonces, ¿qué concluyen los autores del estudio? ¿Dicen que encontraron vida? No. Son muy, muy cuidadosos con eso. No afirman haber encontrado vida en Marte. Lo que proponen es que este conjunto de características, las texturas que vieron, los nódulos, las manchas, los minerales específicos, vivianita, greillita, y sobre todo su asociación íntima con la materia orgánica detectada por Sherlock, todo este paquete debe considerarse como una potencial biofirma. ¿Potencial biofirma? ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Es como una posible señal de vida? Algo así. Una potencial biofirma es una señal o un conjunto de señales que es consistente con un origen biológico, que se parece a algo que la vida podría producir. Pero, y este es el punto clave, es una señal para la cual todavía no podemos descartar al 100% una explicación alternativa que sea puramente química o geológica, abiótica. Es como una luz ámbar en el semáforo de la búsqueda de vida. Dice, ojo, esto es muy interesante, podría ser biológico y merece una investigación mucho, mucho más profunda para confirmarlo o refutarlo. Y el contexto geológico aquí le da más fuerza, ¿no? Estamos hablando de rocas que se formaron en agua, en un lago, en un delta, un ambiente que consideramos potencialmente habitable. Entendido. O sea, no es la prueba definitiva para nada, pero sí es una pista muy, muy sugerente que te hace decir, wow, aquí hay algo interesante. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cómo se resuelve esto? Investigación, por supuesto. Analizar más datos que ya tiene el rover. Quizás hacer experimentos aquí en la Tierra, en laboratorios, para ver si se pueden replicar estas texturas y minerales sin vida, pero simulando las condiciones de Marte. Estudiar sitios aquí en la Tierra que sean parecidos, lo que llamamos análogos terrestres. Pero al final, la clave definitiva, la respuesta final, probablemente está en las muestras que Perseverance está recolectando. ¿Te refieres a la muestra Sapphire Canyon, la que sacaron justo de una de esas manchas de leopardo? Exactamente. Si esa muestra y otras que ha recogido Perseverance pudieran ser traídas a la Tierra en el futuro, bueno, aquí tendríamos instrumentos muchísimo más potentes y sofisticados que los que lleva el rover. Podríamos buscar cosas mucho más específicas, isótopos de carbono o azufre que a veces la vida procesa de forma particular, buscar estructuras moleculares orgánicas más complejas y ver si tienen patrones biológicos, mirar la textura a escala nanométrica, buscar firmas que sean mucho más difíciles de explicar solo por química abiótica. Ese análisis en la Tierra sería crucial para intentar distinguir si esto fue un proceso biológico o solo una química marciana muy interesante. Resumiendo entonces, para que quede claro, Perseverance encontró en esta zona, Bright Angel, en Marte, una asociación muy intrigante. Materia orgánica compleja justo al lado de minerales de hierro reducido, como la vivianita y la greijita, formando estructuras muy peculiares en rocas que antiguamente fueron lodo en el fondo de un lago o un río. Y todo apunta a que esa materia orgánica fue clave para impulsar reacciones químicas que cambiaron la roca. Sí, el núcleo de la cuestión es si esas reacciones redox, ese cambio químico impulsado por la materia orgánica, fueron simplemente química abiótica que ocurrió en Marte, o si fueron catalizadas o directamente llevadas a cabo por microorganismos hace miles de millones de años. La correlación tan fuerte entre dónde están los orgánicos, dónde están los minerales reducidos y dónde la roca está menos oxidada, esa es la clave que apunta a estos procesos ligados a la materia orgánica y que abre la puerta a la posibilidad biológica. Y nos deja pensando, es inevitable. Si sabemos que aquí en la Tierra hay microbios que hacen exactamente esto, que producen estas mismas asociaciones de minerales en ambientes parecidos, ¿qué tipo de evidencia extra, qué firma química o isotópica súper específica van a necesitar encontrar los científicos en esas muestras de Marte si algún día vuelven para poder decir con confianza, sí, esto fue vida, y no solo una química abiótica que la imita muy bien? La respuesta quizás está ahí, esperando, en ese pequeño tubito con roca llamado Sapphire Canyon.